En Tal Como Soy somos capaces de transportarte a tu juventud solo con la música, aunque la magia se rompa cuando quieras sacudir tu cabeza. Somos Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy, soy. Comienza el programa número 54 de Tal Como Soy, segunda temporada, por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España, Radio Balsa Reni en Barcelona y Radio Online Ilusiones del Mar de Santa Teresita, Buenos Aires. Si no pensás en serio, se terminará. Si querés ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK, o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Lo poco que queda y mucho más. Hechas las presentaciones, damos comienzo a la primera hora de Tal Como Soy con la canción El Esclavo de Lodo Rojo. Bueno, con ganas de triunfar en la vida. Pero un día te cansaste de ver tanta hipocresía. Nunca te quejaste, creíste que todo cambiaría. Trabajabas como un buey y volvías cansado a tu casa. Tu mujer te dijo, ya no sirves para nada. Dame más dinero, quiero tener cosas nuevas. Sí, eres un esclavo, eres un esclavo.

cuando mueren los amores, la guitarra es mi refugio, canta libre de artilugios, reinventando los colores. Acordes de ternura, amansando la locura, cuando va llegando el alba, y si el sol del sombra con que canto, arpejando las heridas, ¿qué otra ruta yo tendría si no fuera por tus cuerdas? Gracias a ellas me recuerda que la vida es un segundo, que no hay nada en este mundo que no cambie o que se pierda. Violeteras, Herencia Rebelde, es un disco triple con 51 canciones originales que 51 cantautoras de Chile, Argentina, Nicaragua, España, Italia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela escribieron especialmente para Violeta Parra con el fin de agradecer su inmenso legado. Debido al gran amor y respeto que sienten hacia su obra, las trovadoras han querido escribir y cantar la Violeta en un significativo homenaje, contándole a ella y al mundo que el canto de Violeta está en muchas cantoras hoy día multiplicado. En las voces e interpretaciones de Francesca Ancarola, Analía Garcetti, Cecilia Concha Laborde, Paula Neder y Cristina Pérez, Mendoza tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo parte del álbum triple, Violeteras Herencia Rebelde, el próximo sábado 17 de julio a las 22 horas en la cálida sala de La Colombina. Hoy en el estudio se encuentran Analía Garcetti y Paula Neda. Bienvenidas a Tal Como Son. Muy bien. Muy bien, muy contenta de tenernos acá. Sé que Cristina Pérez está en camino. Está en camino, sí, así nos puso el mensaje. La estamos esperando, va a llegar dentro de un ratito. Qué linda idea, ¿cómo surgió? Bueno, la craneadora de esta loca idea es la Cecilia Concha Laborde. Cecilia es una cantautora chilena que aparte es trabajadora social, o sea que siempre se ha desempeñado en proyectos sociales. Está muy ligada también al área de derechos humanos en Chile. Y a ella se le ocurrió que siempre se homenajeaba a Violeta cantando sus canciones. Y entonces ella pensó la inversa, dice, ¿qué pasa si componemos para Violeta? Pensó, dijo, bueno, armó el proyecto e invitó a algunas amigas cantoras que ella tenía de distintos colectivos, de distintos lugares. Y ella pensó que le iban a responder 15, 20, dice, bueno, me responden con la canción, hacemos un disquito. Pero le empezaron a todas mandar sus canciones y reunió 51 canciones. Entonces hizo un disco triple con 17 temas, cada disco. Es más, hay una anécdota muy graciosa, que es que tenía 50 temas y se estaba yendo ya a terminar de masterizar todo. Y le llama un amigo de Italia, le dice, mirá, tengo mi amiga tal que tiene este tema de Violeta. Y ella le dice, mira, si cuando llego al estudio, que esto es en 2 horas, está en mi correo, sale. O sea que entonces ahí le terminó de cerrar los 3 discos con 17 temas cada una, que 17 también es un número importante en la vida de Violeta. Así que así nomás se embarcó en esta historia y el año pasado, a fin de año, para el 28 de diciembre, se hizo la primera presentación a la cual me invitó y estuvimos ahí, éramos 16 cantoras. Cada una cantó su tema para Violeta y después cantamos entre todas Volver a los 17. Okay. Y pese a ser fin de año, pero queríamos aprovechar porque todavía era el año de los 100 años de Violeta. Okay. Y se están haciendo un montón de cosas en torno a Violeta en Chile. Se está construyendo una ruta también de circulación de artistas que lidera, bueno, Cecilia y Tita Parra también, que es la nieta de Violeta. Así que, bueno, así surge este disco hermoso. Entonces nosotros pensamos que, como con Cristina y con Paula participábamos en el disco, pensábamos que estaba bueno traer a las compañeras, por lo menos 2 compañeras de Chile, para hacer la presentación acá, porque es una obra que consideramos que es importante y que es única también, porque no hay obras similares en Latinoamérica, me animo a decir. No, aparte, 51 canciones de 51 cantautoras de tantos países del mundo, ¿no? Y unidas por un fin común. Todas canciones dedicadas a Violeta. Y vos sabés que vos escuchás el disco y es emocionante entender qué lugar de Violeta descubre cada una de las cantoras, ¿no? Es muy bonito, es muy lindo. Yo tenía por acá el nombre de las canciones que compusieron ustedes. Bueno, te voy ayudando. Violeta Parra Nuestra. Esa la hice yo, claro. Violeta Parra Nuestra. Qué bonita. Esa es la canción me encanta. Que hice yo, porque también en un momento de la letra la asocio a la Violeta con nuestra parra. O sea, cómo crece desde una tierra reseca, cómo brota en una fruta fresca, que es la palabra, y cómo el vino nuevo es una copla nueva, que es la canción que deja Violeta. Entonces, esa paralelo. Uh-huh. ¿Y vos, Paula, cómo te sentiste al ser parte de este proyecto? Yo me sentí primero muy agradecida con la invitación de Cecilia. Llegó la invitación creo que el año pasado, ¿no? Sí. Yo andaba por Barcelona y me llega esta invitación y no tenía canción aún para Violeta. Entonces estuve unos días ahí como maquinando, procesando cómo cantarle a ella. Me encantaban las canciones que la evocaban, pero no me había salido nunca algo en referencia o yendo directamente a ver qué me provocaba su presencia, su obra. Y así salieron durante el viaje Las décimas para perderte. Y bueno, esa es la canción con la que participé. Unas décimas que me encanta, la décima de Violeta, leerla. Y por otro lado me parece que hay en la décima como una síntesis perfecta. Cada estrofa cuenta y pinta un mundo entero. Así que me embarqué en eso, nunca había escrito décimas. Me puse a buscar cómo se escribían, a escuchar a otros que lo hacían. Escuché Drexler, escuché Alpana, escuché a un montón de gente. Y bueno, y por supuesto a Violeta. Y ahí salieron y están como muy frescas, no las he cantado mucho aún. Así que están bien fresquitas. Creo que la semana que viene, el sábado, va a ser la primera vez que las cante en vivo. Sí. Sí. ¡Qué sorpresa! Totalmente. Sí. Y es todo un tema, para mí también así como fue todo un tema decir, bueno, ¿qué me une? ¿A qué le canto? ¿A qué parte de ella le canto, no? Y también empezar a ver documentales, empezar a ver... Hay un documental que es muy lindo que se llama Violeta, Viola Chilensis, que es precioso documental. Bueno, ver la película, ver qué sé yo. Y buscar ese lugarcito, ¿no? Claro, tal cual, porque es como esta sensación de unirte desde una mano. O sea, es como que yo sentí que le daba la mano. En mi caso, desde el desamor, lo que suelto... Y también el saberme entera, tenía que ver con eso. Bueno, Violeta, te doy la mano en esto, digamos. Y después sos tan gigante que hay un millón de maneras de tocarte, de estar en contacto, de evocarte. Qué bonito. Armando Fierro. Me estaba acordando, ¿cómo le va, chica? Muy buenos Hola, días. Buen día. Muy bien, buen día. Aquí andamos. Salió el sol, dejó de nevar, la gente está más contenta. Decía la abuela, el ponchito de los pobres. El Sol, nuestro querido amigo El Sol. Estuvimos viendo una documental de Mercedes Sosa hace unos días con Cinda Miranda. Y usted, imagínese esto, alfombra, estufa, leños, TV de plasma de 55. Hágase la idea, porque todo eso no lo tenemos. Y estábamos viendo un documental de Mercedes Sosa. Cuando Mercedes Sosa, invitada por Milton Nascimento, llega y desembarca en Brasil y empiezan a hablar de Violeta Parra, de cómo desembarca Violeta Parra a través de Mercedes Sosa. Sí, totalmente. Y la verdad que es emocionante, es muy recomendable ese video. Nosotros lo vimos a través de RT Documentales, canal de Rusia TV. Y decíamos, qué cosas que hay todavía para ver y que en países que no tienen nada que ver con la cultura lo estén pasando. Yo he transitado, el año pasado transité dos circuitos completos en Brasil, uno en Minas Gerais y otro en Río Grande do Sul. Y lo que se conoce de música argentina en Brasil es a través de Mercedes Sosa. Y esta alianza que hizo con Milton, con Caetano, con Gilberto, con Chico Buarque. Esa amistad de la negra con esos autores y llevando la música Violeta es la que genera un acercamiento, te diría, de Brasil hacia Latinoamérica en general, porque el brasilero escucha, o sea, hay un sector que escucha música del norte y hay otro sector que escucha solo música popular brasilera. Entonces para ellos mismos es muy difícil abrir esta puerta a todo lo latino, a toda la música de Chile, de Perú, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es como un desafío que tienen las nuevas generaciones de músicos de poder abrirse hacia este lado. Yo no sé si se ha dado por el idioma o por qué, pero como que están en esas búsquedas también. Y este circuito del que yo participo, que allá tiene el nombre de Dandó, en honor a un gran músico que fue Dercio Márquez, que era un músico muy viajador, de recorrer caminos, de unir músicos de acá. Entonces cuando él muere con una enfermedad terminal, sus discípulos, sus amigos, buscan de armar estos circuitos para que la música siga circulando. Y actualmente estamos en ese proceso de tratar de integrar Argentina, Chile, Uruguay, entonces somos Venezuela, somos como invitados a un encuentro, por ejemplo, que hay ahora en septiembre, cual voy a participar, en Sao Paulo. Y nada, y se van generando, ¿viste? O sea, los músicos vamos buscando esa forma de integrarnos y de que la música siga circulando. Y aparte que el público se renueva, los veteranos nos vamos de gira y las nuevas generaciones necesitan esa información, necesitan esa cultura que no se pierda, que se vaya transmitiendo como se hacía antes, ¿no? De boca en boca. Claro, porque antes los cantores también andaban mucho. Los cantores, o sea, andaban de pueblo en pueblo. No era que vivan a este pueblo, no, si este pueblo no tiene esto, no voy. No, el cantor andaba y era su trabajo, andar uniendo y contando las novedades y probando por ahí. Y eso se ha perdido. Entonces se han perdido el canto en las reuniones familiares, por ejemplo. Entonces son cosas que yo, por lo menos como música, me las planteo como que son tareas que tengo. Son tareas que tengo que hacer. Usted sabe que en este verano, esta primavera, verano, es muy probable que se vengan los asaditos de los sábados. Con Cinda Miranda tenemos un proyecto, en vez de hacer la radio desde acá, la vamos a hacer desde un lugar comiendo un asadito o una empanadita o lo que sea para compartir con el músico y el músico que nos va a traer su música. Nosotros vamos a poner todo. Desde el músico vino, porque hay que disfrutar con los amigos. Y esto se puede extender. Si no se quieren ir, se pueden quedar. Claro. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Avísenos, por favor. Sí, cuenta para el asadito de. Lo estamos planeando por primera vez, lo estamos diciendo. Usted sabe que acá todo siempre es mutismo en el arte. No hay que quemar la idea, no hay que quemar nada. Comentarlo y ver cuántos amigos compartir. Se prenden. A ver. Va a ser en nuestra propia casa. Tenemos un par de gorditos que ya quieren. Están aprendiendo a tocar la guitarra. Par de gorditos. Así que. Yo, ¿sabes que en abril hice un proyecto que se llamaba Canto en tu casa? Sí. Con esa idea de recuperar nuestras reuniones familiares. Me encantó. Con la familia que por ahí me decía, quiero que vengas a mi casa a cantar. Bueno, juntad 10 amigos. Juntad 10 amigos, invítalos, júntense. Y yo voy. Entonces hacíamos así un intercambio de 50 pesos, una excusa, digamos, pero para generar un intercambio por el trabajo, ¿no? Como también para uno son varias horas. Y realmente hice 8 conciertos en abril. Y fue un intercambio hermoso porque la gente se reúne y la gente se conecta también de otra manera. Así que, nada. Y yo lo que les decía a las chicas, háganlo, por favor. Necesitamos que todos los cantores se metan a las casas. Necesitamos que la gente entienda que le hace bien reunirse alrededor de la música. Y tal es así que Gabriela Fernández y Anabel Molina ya lo empezaron a hacer también ellas. Y bueno, espero que se vayan sumando. Le invitamos a Cristina, que pase. Sí, ahí está, llegó, está ahí esperando que le demos el ok. Claro. Entonces, mientras escuchamos una canción. Acá no interrumpe, Cristina, acá tiene que golpear las manos nomás. Hoy estamos telúricos. Buenos días, Cristina. Le damos el recibimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Ya lo estuve espectacular, escuchando. Sí, bueno. Así que más o menos. Necesitaba una pierna acá al lado mío, así que así que me parece que me va a hacer la gamba. Ah, bueno, qué bien. Lo que estaba contando la Ana, ¿no? Toda la movida de las cantoras, ¿no? Bien aguerridas. Que salen a conquistar sus espacios, ¿no? Y a mostrar su canción y a defender la canción propia. Y la escuela que dejó Violeta. ¿Qué escuelita? La gran escuela. La universidad. Sí. Dejó una universidad. Un universo, mejor dicho. Sí, claro, de sentidos. Así como, ahora aprovechando esta está por fin esta condena a los asesinos de Víctor Jara. También son cantores populares que no solamente tenían un compromiso arriba del escenario, sino que tenían uno mayor bajando el escenario. Y eso es lo que sostiene la canción popular y trasciende el tiempo y el espacio. Pues el mundo reconoce a estos cantores, a pesar de que, bueno, hayan pasado décadas, ¿no? Ese canto no muere, el canto está más vivo que nunca. Ahora estamos viendo con mucha alegría que las chicas se nos han puesto muy callejeras. Están saliendo a la calle, pero antes lo hacían, siempre lo hicieron, pero ahora se nota aún más la fuerza. Y nos tienen a nosotros, a los hombres, que las estamos ahí cuidando. No las estamos vigilando, las estamos cuidando. Sí, muchos compañeros están cuidando, es verdad. Pero faltan muchos otros, ¿no? Que también que comprendan que las chicas siempre han salido a la calle, nada más que ahora son visibles, ¿no? Y pero bueno, es un trabajo de las mujeres, ¿no? Que nos vamos apoyando, y de los hombres que trabajamos para que la sociedad sea un poquito más igualitaria, ¿no? Y defendiendo también la diversidad, porque no olvidemos que en este tiempo también se hacen visibles que no solamente somos hombres y mujeres, somos mucho más que eso, ¿no? Y que debe ser respetado. Yo la acompaño mucho a la Hacienda en su proyecto de calle. Sí, sí, sí. Sí, a veces quiero que me deje sola un poco, que me vean. Pero no lo hago de cuida. Lo hago por la protección que me han dado a mí. También la vuelco en ella. Claro, bueno, se nota cuando es cariño y cuando es cuidado, ¿no? Sí. No sería posible si no. Claro, me estaciono bien, busco un puente, le digo, ahora bajate, ahí tenés el puente, abrí la puerta, te queda bien. Y está claro, y esta visibilización también yo creo que ayuda a que el hombre también pueda plantear su hombría en ese sentido, ¿no? Poder generar nuevas discusiones en la familia y empezar a emparejar, ¿no? Hacer conciencia, hacer luz sobre cuál es tu rol de hombre, cuál es el rol de la mujer y cómo se acompañan en la vida, ¿no? También. Totalmente, porque la verdad que eso es un desafío muy grande para los varones, ¿no? Entender que en el tiempo va cambiando el rol y bueno, y hay que actualizarse. Claro, claro. Exacto, exactamente. Bueno, yo tengo ganas que toquen una canción. ¿Quién arranca? Los últimos serán los primeros. ¿Será así? Bueno, ya las veo. Entonces, ¿quiere arrancar vos? Bueno, arranque usted, que ya está. Bueno, vamos ya. Ya que estamos, vamos a cantar la canción que le hicimos a Violeta. Un aspecto que me impresionó a mí. Cuando vi estos documentales, era una peluquera que hablaba de cuando ella veía pasar a la Violeta niña con sus hermanitos que iban a cantar en la calle. Y creo que, bueno, que todo niño que tiene que hacer esa responsabilidad de niño, eso después como influye, ¿no? Me voy a poner más. Ahí está. Bueno, ahí va. Sale la niña a cantar en la calle. Por unas monedas va con sus hermanos. La calle le trepa en su pecho niño, encendiendo altares del cantar humano. Vas bordando el sol de tu corazón. te inspira más que tu amor, Violeta. Son tus manos ríos, pasión y greda, greda. Como culebra el pensamiento, vuelve todo más lento. Te miran los espejos asombrados, no conocen de amores desbordados. En el mar de tu sal está el latido que teje cada canto con sentido. En tu huella grande caminamos, recorriendo la vida tramo a tramo. Violeta, como la parra nuestra, creciendo desde la tierra reseca, florecida en racimos, fruta fresca, convertida en buen vino, copla nueva, copla nueva. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sus hermanos, la calle se ha vuelto canción y memoria, y tu canto libre bordado en su historia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hablemos entonces ahora de lo que va a pasar el sábado que viene. El sábado que viene va a ser una fiesta violetera. El sábado 14, ahí vamos a estar en La Colombina, que es un espacio autogestionado, que es un espacio muy amoroso, que dirigen los chicos. Sí, estamos, qué bueno. Estamos presentando Herencia Rebelde. Nos van a visitar de Chile la Francesca Ancarola y la Cecilia Concha Laborde, y vamos a compartir con Cristina y con Paula un recital donde cada uno va a cantar su canción para Violeta. Cantaremos posiblemente alguna canción de Violeta también y alguna de nuestras canciones. Así que eso va a ser lo que va a suceder. Sábado 17 de julio a las 22 horas en La Colombina. En La Colombina, sí. Sí, es importante decir que hay anticipadas y la diferencia de precio es significativa, así es que tienen que comunicar con nosotras en los Facebook, en la misma Colombina, o la misma Colombina, o bueno, aquí podemos dejar nuestros WhatsApp y todo. Hay un evento, así es que también lo pueden buscar en Facebook. Y además también vamos a estar en la bioferia, en la mañana del sábado, anticipando un poco, invitando a la gente a que se sume a la nochecita. Así que vamos a hacer algunas canciones ahí con las invitadas que van a estar recién llegadas. Y que también va a ser un momento bonito, ¿no? Porque la bioferia también es un espacio que comparte con músicos, con artistas, y que se genera ahí un encuentro bien bonito. Así que también están invitados para el sábado a las 12:30 y después en la noche a las 22, sí, un show completo de muchísimas canciones. Y también algo ahí, también se pueden comprar algo para comer, ahí en la isla Colombina. Van a pasar un buen momento. Miren cómo se empolvan los funcionarios. Ahí terminamos la transmisión en vivo por un ratito. Así puedo hacer fotos. Claro. Sí. Vamos a compartir. Armando Fierro. Es que me he quedado anonadado. Anonadado es poco porque la venimos escuchando desde aquella vez, en aquel reportaje que hizo Cinda Miranda. ¿Cuántos años hace ya? Recién habíamos llegado de España. Mucho. Hará 5 años, por lo menos. 5 años y medio, o más, sí. Pero siempre hay un momento para... Miren cómo para encontrarse, para escucharla y hacemos ahí unos relax, bajamos la sintonía del rock and roll violento que también nos gusta, pero para meternos un poco en el paisaje del patio de la casa, esa voz maravillosa que tiene. Y ver las plantas como, sobre todo invita el otoño a escuchar, porque se pone la casa como, a ver, baja la temperatura de la casa, las plantas se empiezan a dormir y el patio se empieza a llenar de silencio. Entonces, con las idas, otra música ahí para estar trabajando. Avi, nuestro técnico tiene ganas de escuchar algo. Algo de 30 segundos. A ver. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Y ahora aquí tengo Armandito Fierro. ¿Qué le acabo de decir cuando estábamos fuera del aire? Ya estamos en el aire. Que haga silencio. Me siento que como el living de casa. Déjese de tanta. Es muy estructurada. A ver si se me la llevan. La tengo la Paula acá. Por primera vez al lado mío. Quiero hacer una pregunta a la Paula. Aquí estoy. Siempre viéndola por la tele, en las vendimias, en todos lados. Pero nunca tan cerca como ahora. Y bueno, vio. Vos no tienes que cogotear ni aplaudir para arriba. Aprovecha. Bueno. ¿Tu vínculo con el rock? ¿Hay algún vínculo? Sí, hay vínculo. Yo creo que la música con la que nos acunan forma parte de nosotras, digamos. Y a mí me acunó mucho el rock nacional, que escuchaba mi vieja, mi viejo, mi papá, que ha vivido siempre en Buenos Aires. Su primer manera, digamos, de vincularnos tuvo que ver con la música. Entonces me llevó a muchísimos recitales desde muy chiquita, cada vez que iba a visitarlo, íbamos a ver algo. Muy fan los dos de Fito, de Charlie, de Fabiana Cantilo, de Celeste Carballo. Entonces toda esa música creo que entró de alguna manera por osmosis. Y luego cuando empecé a cantar, me parece que se fue mezclando, mixturando con la música que ya elegía. Yo un poco más de grande, y así se armaron unas mezclas adentro que tienen que ver con la música de raíz folclórica, que la descubrí más ya en la facultad, te diría, cuando entré en la licenciatura en música popular, con la música que iban llegando de la gente con la que me juntaba, y esa es mi unión, digamos, con el rock. Viene un poco de la cuna. Qué bonito. Sí. Qué lindo, y ahora te veo con la guitarra. Me imagino que vas a tocar algo. Un rock, les canto. Sí. Bueno, les canto la canción Las décimas para perderte. Dale. Es el desvelo más grande saberme en vos sumergida cuando no tengo valía para salir a encontrarte. Sin más, decido dejarte guardado en ese rincón donde escondo corazón y otras tantas penas mías. Cuando me anime algún día, me pierdo en vos sin razón. Ay, ay, ay, ay. Es que tanto pesa el tiempo que rompe el cauce del río. Es que casi fuiste mío. paró el mundo en un momento, quedándome sin aliento cuando tu mano acercaste. Sin dudarlo me besaste, es tan fuerte aquel recuerdo. Eso lo juro y no miento, lloré cuando te marchaste. Ah, ah, ah, A fuego llevo guardada tu piel en todo mi cuerpo. Maldigo porque mi cielo se abrió y caí atrapada. Con las dos manos atadas te soñé sin intención. Es que vos sos la canción que tuve por vez primera, y antes de morir quisiera contarte mi condición. Ay, ay, ay, ay, viviendo mis sentimientos me siento mujer feliz, sin frenarme en el tamiz. Los momentos, no sé, de buenos, de malos, no pienso todo mil veces. Las emociones son peces y en el agua hay que atraparlos. Por eso ya no me amarro, ni me importa lo que piensen. ¡Wow! Una canción para reflexionar mucho. Les cuento que me late mucho el corazón. Es la primera vez que lo canto así. Es una belleza. Me late el corazón. Salió, pero perfecta. Qué bonito. Bueno, pregunto usted ahora mientras hago una foto. Armando. Cristina Pérez. Sí. ¿Cómo le tocó a usted componer? ¿En qué se inspiró? Y a ver, ¿y cómo bajó esa musa para transportarte a este tema, Violeta Parra? Bueno, desde hace muchísimos años, desde mi adolescencia, conocí la música de Violeta Parra a través de Mercedes Sosa, en un disco que hizo Mercedes. Y inmediatamente quise saber quién eran los autores de esa música maravillosa, profunda, fuertísima, desgarrante. Y cuando, bueno, supe que era Violeta Parra y empecé a investigar y a saber que, bueno, de su vida, todo lo increíble de su vida, ¿no? Me fui adentrando mucho, cada vez más y más y más. Yo interpretaba, ¿no? Al principio empecé a cantar interpretaba casi siempre música de compositores amigos. Y después, estuve investigando más sobre... Yo estuve viviendo en Chile, investigué más sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus artilleras, sobre su actividad plástica y su pintura. Entonces, imagínate que eso, todo lo que ella representa para mí siempre fue como una gran inspiración en todos los aspectos, en todos. Y entonces la primera canción que yo compuse, la primera que yo hice hace varios años, fue una canción a Violeta Parra, como ofrenda, como agradecimiento, como cariño por toda esa inspiración. Y así es que esta canción ya la tenía yo hace varios años. Y fue la puerta que abrió después todo la composición para mí. Y ahora ya hace varios años que solamente canto mis canciones, no dejé de interpretar porque en verdad era lo que quería hacer mis canciones. Y esta canción a Violeta Parra fue como el ritual que inauguró, digamos, mi tiempo de cantautora. Así que imagínate todo lo que representa para mí esa canción. Y fue inspirada en una canción que recopiló Violeta Parra. Mi canción se llama Ay mi palomo y es una vidala. Pero no traje el tambor para hacerla. Traje el charango para hacer la canción que me inspiró Violeta Parra. Y sí, escribí una defensa a la Violeta Parra al modo de Nicanor, que tiene un poema maravilloso. Hice una defensa, escribí una defensa y hice la viola. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decir esta defensa que escribí y voy a cantar la canción del Palomo, que es una canción que recopiló Violeta Parra en su folclore, en su Chile profundo, y que a mí me inspiró muchísimo también porque siempre me gustó, así que hice un arreglito para esa canción y la voy a cantar ahora junto con la defensa. ¿Te parece? ¡Claro que me parece! Flor cautiva del amor, Violeta. Lengua libre del canto a lo poeta. Nada te detiene ni te detendrá, paloma ausente, porque tus cuecas siguen sonando, cantora lo divino, cantora de lo humano. ¿Quién pudiera escuchar otra vez tu voz ronquina en la carpa de la reina, en aquellos días de tu lucha sin descanso? ¿Cómo hemos podido olvidar por qué palpita el corazón maldito de tu canto? Violeta, alúmbranos con tu razón desenfrenada. Violeta, enciéndenos con tu muerte decidida, porque sin ti no hay lágrimas, ni nudos en la garganta para cantar las injusticias como tú lo hacías. Pienso en ti, chilena, creadora, inventora, buscadora siempre de lo auténtico. Pienso en ti, Violeta Parra, jardinera, y solo así espero encontrar remedio para mis penas. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Violeteras, herencia rebelde, el próximo sábado 17 de julio a las 22 horas. 14 de julio. 14. Es 16, verdad. El 17. Sábado que viene. Quería volver a los 17, pero. Exacto. Vamos a poner 14 primero. Sábado 14 de julio a las 22 horas. Sábado que viene. El sábado que viene, sí, en la Colombina. En la Colombina. Y por la el mediodía van a estar en... En la bioferia y en el barrio Cano, ¿sí? Y en Godoy Cruz a la nochecita, en la Colombina, un espacio maravilloso. Así es. Que está ahí en la calle Balcarce, casi frente al espacio verde, ¿no? Balcarce 220. Vienen de Chile, Francesca Ancarola y la Cecilia Concha Laborde. Y es la autora de toda esta locura violetera. Y estas mendocinas que compusimos para Violeta, que es maestra, ¿no? Así es. ¿Y se nos van para Chile? Siempre. Siempre, claro. Siempre, claro que sí, está ahí, la misma cordillera. O sea que yo, es muy gracioso, yo el tema mío lo grabé para el día de Chile, porque un amigo mío, que es uruguayo pero vivía en Chile en ese momento, me dijo, venite, lo grabamos en casa. Entonces me era lo mismo entre pagar un estudio acá y cruzarme, y terminé grabándolo el 18 de septiembre en Chile, el tema. Wow. Bajo la llamada. Claro, bailando cueca. Y aparte, muy gracioso, porque yo tampoco, estando tan cerca, nunca había cantado en Chile. Y la presentación de este disco fue mi primera actuación en Chile. Yo no he ido aún a tocar a Chile. Viste, estando tan cerca, hay veces que no se generan redes. Y yo no conozco Chile, así que. Bueno, tenemos que ir. Una muy buena oportunidad para Cinda ir, Miranda, claro, me voy para la que violetera. Me deje la casa a mi sol. Hagamos la caravana. Ahí está la caravana violeta. Pero para el verano, chicas, sí, que hace mucho frío. Ahora nos podemos quedar en la mitad de la cordillera. Gracias, Cristina. Gracias, Analía. Gracias, Paula, por esta exquisita hora que nos han regalado, ¿eh? A nosotros y a todos los que nos están escuchando, a todos y a todas. Todos. Exacto, todos los que nos están escuchando a través de la radio. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Exactamente, sábado 14 de julio a las 22 horas en La Colombina y al mediodía en la Bioferia. Así es, así estaremos. Ahí nomás, en el barrio Cano, que se junta gente tan bonita en el barrio Cano. Sí, y le ponen un color a las plazas. Porque el paisaje que se ve desde la calle Boulogne Surmer da para decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí tanta gente, tantos colores? Ya tengo que cortar de nuevo. Pero si estamos en tiempo, Cinda, déjenme decir, si usted pasa por la calle Boulogne Surmer a la altura del barrio Cano y ve colorines colgando, pare, porque se va a llevar la mejor de las sorpresas de la mañana. Y encima van a escuchar a las chicas cantar un repertorio exquisito, haciendo la previa de lo que se viene a la noche. Exacto. ¿Lo vendemos una vez más? Deme tiempo, Cinda, por favor. Lo quiero vender. Bueno. Vamos, chicas. ¿A usted? ¿Dónde estamos? Sábado 14 de julio a las 12:30 en la Bioferia, presentando Violeteras, Herencia Rebelde, digamos el anticipo de este disco maravilloso que se grabó el año pasado. Y en la noche, en la Colombina, en Balcarce 220. A las 22. A las 22 horas, ahí. Pero, por favor, tengan su entrada anticipada, porque es más conveniente para los bolsillos de todos los mendocinos, mendocinas, mendocines. Pueden adquirirlas ahí en la misma Colombina, y si no... Pueden... En Tradición Vinos también están. Ajá. Y nosotras. A través de Cristina, Analía. Nos buscan en Facebook, nos escriben un mensajito. Esta semana vamos que se votan. Así es. Que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.